11 y 5 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a referirnos a distintos aspectos que, bueno, de una u otra manera están relacionados con la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y también con la Asociación Tamal, porque se encuentra con nosotros su portavoz, Pepe Arroyo, con el que vamos a comentar distintos daños, por ejemplo, que han vuelto a producirse lo que es el cauce del río Ubrique después de la apertura del trasvase durante estos últimos días. Lo cierto es que con un caudal importantísimo trasvasado, vamos a comentar diferentes temas, así que antes que nada pasamos a saludarle. Pepe, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues teníamos por ahí antes que nada los datos, por ejemplo, pluviométricos, ¿no?, de lo que han sido las lluvias en estos últimos meses, y también incluso tiene datos por ahí de lo que se ha trasvasado, ¿no? Sí, este año, el año hidrológico empieza en el mes de octubre. No obstante, este año es de octubre a octubre. De octubre a octubre. Sí, en el mes de septiembre cayeron 81 litros. Esto es en el propio metro oficial que tiene la Consejería de Medio Ambiente, que tiene en el trasvase. Ya en el mes de octubre, la cantidad de 115 metros cúbicos, y en el mes de noviembre la cantidad hasta el día de hoy son 152,70. Este año pluviométrico son unos 300 y pico litros lo que han caído. La media anual en Ubrique anda sobre los 1.100-1.200, por lo tanto tenemos un otoño, se puede decir, si no extraordinario, por lo menos empezamos un año pluviométrico muy bueno y con un otoño lluvioso, cosa que ha garantizado a nivel de embalse que ya esté lleno, ha pasado a la cota de seguridad, ya se está desembastando agua a Guadalcacín, y también a nivel de campo, pues todo el mundo está muy contento, aunque también, como nunca llueve, a gusto de todo, hay mucha zona embarrada y ya el ganado doméstico pues está resintiéndose por los encharcamientos que está habiendo en algunas zonas, sí. Lo que sí que conlleva la apertura del trasvase, con una gran cantidad de agua trasvasada, ¿no? Una gran cantidad de metros cúbicos por segundo, y esto, de nuevo, ha traído aparejado numerosos daños, ¿eh? Sí, me gustaría sobre esto decir, ya lo hemos comentado aquí, la Asociación de Vecinos de Arroyo de Barrida y de Río Ubrique terminó un informe en el mes de septiembre, un informe con muchos detalles sobre las afecciones que había tenido el trasvase, y sobre todo aquellas actuaciones que nosotros considerábamos que eran muy importantes a la hora de que se continúen con daños a los márgenes del río, tanto a propiedades privadas como caminos públicos y vías pecuarias. Nosotros no sabíamos, esto es una oportunidad, no hemos visto, no desbordado por la situación, pero sí el equipo redactor y la directiva de la asociación ha considerado importante de que este informe no termine hasta que, por cierto, esta semana pasada se puede decir que se ha cerrado ya el trabajo de campo. Se han hecho más de 1.200 fotografías, más de 25 salidas de campo, se ha recorrido el río para ver todas aquellas modificaciones, daño que ha habido, ha sido espectacular. Y ese informe, que está terminado en septiembre, se amplía hasta finales de este mes de noviembre, de manera que todos estos daños, todas estas actuaciones, todo esto que ha pasado, esta oportunidad que nos tiene para poder relacionar los daños del río exactamente con el trasvase, cómo ha funcionado el trasvase, cómo la comisión de explotación del trasvase, cómo la explotación del trasvase incide directamente en el río y en el arroyo, y ha sido un trabajo consideramos imprescindible, para que es muy necesario que ocurra aquí, y hay unas conclusiones que, adelantando, puede ser que hasta este informe termine en la Fiscalía de Medio Ambiente. Es decir, ya no una cuestión simplemente de exigir las reparaciones, sino si ciertas peticiones que se recogen, o ciertas propuestas que se recogen en este informe, no son asumidas, que lo puedo detallar, no son asumidas por la Consejería de Medio Ambiente, será la Fiscalía, será la Justicia la que determine si la explotación del trasvase está perjudicando el entorno medioambiental y cultural del río Ubrique y del arroyo de Barrida, y también muchas propiedades, la gestión o el aprovechamiento de la propiedad privada que existe en este entorno. Entonces, lo que antes iba a ser un informe de unos ciento y pico de folios, pues va a terminar por 200 y pico de folios, pero creo que va a ser determinante para que se tenga toda la información, para que las distintas administraciones decidan qué hacer para que no sigamos sufriendo, digamos, la situación del trasvase y los daños que está ocasionando. Daños que, bueno, pues me ofrecías por aquí fotografía, ¿no?, para ver, ¿no?, hasta qué punto esos daños se han venido produciendo. La persona que no baje por allí por el río o que no lo visite asiduamente, pues no podrá calibrar hasta qué punto se están produciendo esos daños, ¿no? Sí, estamos hablando de caudales. Primero se abrió el trasvase, estaba lloviendo también Ubrique, lo que es en el término de Ubrique. Hay una cosa que hay que tener en cuenta: las primeras lluvias de Ubrique normalmente no tienen un efecto directo sobre el caudal que puede aportar el río de Ubrique y sus arroyos. El carácter cártico de nuestro entorno hace que toda esta agua se filtre, y entonces el agua del trasvase, que era muy importante en aquellos días, porque todo viene de las lluvias famosas que se dieron en la serranía de Ronda, en la parte de Arriate y demás, viendo esta situación nosotros vimos que ya estaba ocasionando ciertos daños. Posteriormente, los nacimientos de Ubrique rompen el algarrobal y entonces el aporte de agua es continuo, llueva o no llueva, sino simplemente ya tiene un caudal permanente. Y también se da el caso que puede estar con los caudales el río a tope y que venga una tromba de agua y que, como ya no es receptiva la sierra en tomar más agua, bueno, pues directamente va a los arroyos y entonces ya el caudal se puede multiplicar en cuestión de momento, creando avenidas, si no extraordinarias, sino que puedan ser catastróficas, si ya, digamos, teniendo un caudal que se puede considerar que puede ocasionar daño. Todo esto sumado al arroyo, al trasvase, pues en algunos puntos ha llegado a una altura de que ha ocasionado un daño muy importante. El informe que habíamos terminado había llegado a una conclusión de que no es solamente el agua, y aquí lo hemos comentado una vez, la rotura de las presas o de las represas que había en la garganta barrida, esa rotura que tenía un volumen muy importante de árido, de piedra, se depositó en algunos puntos que era la zona más llana, sobre todo pasado el trasvase en Charco Mariana hasta el puente del Realejo de la Vega. También se depositó una parte en lo que es el enriero, y por ya en el propio río, pues hay un punto por debajo de la depuradora que también se depositó, y ya en la zona de la finca o el molino de Valle, y también ya junto al embalse en la zona de la Yecera. Todo este material ha hecho que el lecho del río, pues en algunos puntos puede estar hasta 4 metros por encima del cauce natural, del lecho natural. Cuando viene cualquier agua ya no sube un metro, sube 2 metros, sino hay que sumarle, digamos, todo el material o todo el lecho que se ha elevado, y también que en algunos puntos ha creado unas barras de material de arrastre y de isletas que hacen que el río se desvíe a la izquierda o a la derecha, creando unos brazos que antes no existían. Todo esta es la situación que antes ya habíamos visto. Ahora, en teoría, nosotros estábamos diciendo que, evidentemente, si no había una redistribución de esto material de arrastre, cuando viniera una lluvia o el trasvase iba a ocasionar daño. Lo que no podíamos pensar que iban a hacer tanto los daños. Por decirte, desde la zona de Charco Mariana ya había una finca muy afectada, y esta se ha trasladado a 2 fincas más, es decir, 2 fincas. Que no había corrimiento. En la foto que te he mandado hay una que hay un deslizamiento muy importante. Esto hay que corregirlo porque evidentemente va a favorecer que el deslizamiento sea mucho mayor por ser una tierra de bujeo. Había un camino público, este ha desaparecido totalmente. La vez anterior podía uno acceder peatonalmente, ya ni eso. Ahora, para pasar de una finca a otra, pues algunos propietarios o son familiares han habilitado un paso de manera que se pueda comunicar la finca, pero el ganado y demás no puede salir. En la zona de La Vega no ha habido daños importantes, pero ya, bueno, el puente del Realejo tiene una grieta de lado a lado. Nosotros no lo relacionamos directamente con el trasvase, aunque puede influir, lo relacionamos, digamos, con el corrimiento del Barbadillo, pero si no se actúa sobre el puente puede ser que hasta se caiga. Y luego desde el puente del Matadero para abajo hay una zona que pensamos que la actuación tiene que ser urgente, porque se puede cortar la carretera que va al embalse, del matadero al embalse. Luego hay una zona por debajo de la depuradora donde la vía pecuaria, que es el cordel de la pasada de Córdoba, el Cerrillo de la Virgen, sí que ya estaba afectada y había perdido muchísimo, ahora está perdido casi unos 100 metros más de superficie. En la zona de Barea, que antes he dicho que era el Molino de Valle, entre el Molino de Valle y la zona de Barea, bueno, ahí ya también se han metido en la finca otra vez de Barea y sigue abriéndose hacia el margen izquierdo, dejando en el centro una isleta que ya, bueno, está teniendo ya vegetación como si fuera una finca dentro del propio río. Y en la zona de la, bueno, también antes de la Yecera, ya la misma acequia que antes llevaba el agua de riego a la huerta, también ha tenido dos cortes más. Y en la zona de la Yecera, algo que creía que no iba a pasar, que es, hay una barra muy importante de material que se ha ido al lado, ya habían cortado, y ha empezado a erosionar por encima de ese cortado de yeso. Entonces lo que está es socavando lo que es ese talud. Hay una profundidad de casi 3 metros hacia adentro y con una altura de 2 metros, lo que va a favorecer que antes o después se va a correr todo ese talud hacia el embalse. Todo esto nos hace llevar, que es lo que estamos ahora mismo montando, porque se ha ido al campo con más lluvia, con menos lluvia, con día con sol, sin sol, utilizando los datos del SAI para ver cuándo había que salir de campo. Hay días que se ha ido hasta 3 momentos para ver exactamente cómo funcionaba el exceso de caudal. Y bueno, pues nos está llevando a la situación de que con todos estos datos, saber que el agua del trasvase está afectando muy negativamente, digamos, al entorno medioambiental, cultural y de las propiedades del río Ubrique, ¿no? Esa es la situación que llegamos. Hay unas conclusiones que llegamos, unas peticiones que también las tenemos ya concretadas o desarrolladas para finalizar este informe. Peticiones que en algún caso ya hemos comentado, pero que me imagino que se suman otras más después de estos nuevos daños, ¿no? Estamos convencidos, muy convencidos, que hace 3 años, en el mes de noviembre, cuando hubo aquella riada, aquella avenida muy importante, la relacionamos directamente con el trasvase, que funcionó el sistema electromecánico, dejó de funcionar y entonces no se pudo cerrar y estuvo trasvasando agua. Pero después de la realización, o iniciándose, bueno, a los pocos meses de iniciar, porque no comprendíamos cómo el trasvase podía haber arrastrado tanto material de arrastre, fue cuando descubrimos, que desconocía hasta la Junta de Andalucía y la Confederación, que existiera estas presas, 17 presas en Barrida. Relacionamos el material que allí ya se había venido para abajo, porque estas represas se hicieron en el año 60, cuando los ingenieros consideraron que había que hacerlo para retener el material que se estaba erosionando de la zona de Barrida, desde Villaluenga hasta Ubrique. Eso se retiene. ¿Qué pasa? Que no ha habido una política de mantenimiento de la represa y en 50 años pues, han terminado algunas rompiendo y trasladando. Todavía hay un montón más de represas. Ese material va a abrir para abajo antes o después. Y ya lo que estamos convencidos es el daño de ese material depositado en el arroyo Barrida y en el otro, y además que si viene una tromba de agua, es una de las conclusiones que llegamos, y el trasvase está funcionando, que en un momento pueden ser muchos hectómetros cúbicos, puede ser mucho más que el caudal que en ese momento pase por el río Ubrique, pues los daños van a ser evidentes. Ya la vez anterior se consiguió que la Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza del Agua, aceptara la retirada de muchos árboles arrastrados, y se recogía que había una redistribución del material de arrastre. Esto no se ha hecho todavía. Entonces ya vimos, tenemos la firmeza, el convencimiento de la relación directa de que si hay una explotación del trasvase hacia más aceite, bueno, pues que los daños son evidentes y ahora mismo se puede contrastar, porque sin ninguna avenida extraordinaria, sin una agua, digamos, que vengan por una avenida, sino por simplemente por la explotación esta. Entonces relacionamos directamente y se le pide a la Junta de Andalucía que, ya que hay un canon, ahí se llega, ya que hay un canon que cada año por parte de la Junta de Andalucía, por la Consejería de Medio Ambiente, un canon de regulación del trasvase, hay un cobro de los vecinos de la zona de la bahía o de buena parte de los municipios de la provincia de Cádiz, donde a través de este canon se pretende atender, lo dice claramente el anexo del canon de regulación, que hay una partida para los gastos de funcionamiento y conservación de infraestructuras, hay un gasto de administración y gestión, Hay otro apartado, amortización correspondiente al año, es decir, el trasvase se sigue pagando cada año, es decir, en su momento se hizo la inversión, pero los consumidores de este agua, tanto particulares como la industria, como el riego, pues están pagando un canon y hay una parte variable. Nosotros tenemos el convencimiento que en su momento no se creyó oportuno, pero dentro del gasto de funcionamiento y conservación de infraestructura tiene que haber de mantenimiento o regeneración o restauración del arroyo de Barrida y del río Ubrique, de manera que no afecte el trasvase para nada, que no son una medida extraordinaria, sino que tiene que estar regulado y pedimos eso. Así que solicitaríais la recogida de ese material de arrastre que se ha venido acumulando, la regeneración de lo que son los márgenes del río y el mantenimiento para que esto no vaya más, no vuelva a ocurrir y quién sabe hasta dónde lleguen los daños, ¿no? Si tiene más, es decir, ahora mismo tenemos el convencimiento que el trasvase, más que crear situaciones de riesgo, lo que sí en una situación de avenida de agua tiene su aporte, digamos, de caudal extraordinario o complementario que puede hacer que el daño sea mayor. Luego hay una situación de que hay unos gaviones por encima del trasvase que en caso de una lluvia importante y por el deterioro de esta represa de gaviones puede venir más abajo. La redistribución, no la retirada, nosotros no pedimos la retirada en sí, sino lo que pedimos es que si el material está depositado en el centro creando grandes isletas, que estas isletas se deposite en los márgenes que han sido erosionados, que han sido invadidos, para recuperar la propiedad privada, las vías pecuarias, los caminos públicos, y en un proceso que nosotros también lo hacemos, que primero es esta situación, esperar que venga una lluvia y que sea la regeneración natural o ecológica la que decida. No pedimos escollera, si pedimos gavión en algunos puntos. Lo que está claro es una situación que requiere una valoración, un análisis, una valoración y un informe y un proyecto técnico que tendrá que redactar los técnicos, y nosotros lo que hacemos es que aportamos tal cantidad de información que no queda la menor duda, digamos, que estas afecciones son debidas al trasvase y la situación de abandono que ha tenido el río y el arroyo, más con una explotación que es un negocio, digámoslo, una necesidad, pues para favorecer a la provincia de Cádiz, los prejuicios no pueden venir sobre este entorno. Si esto no se corrige ahora mismo, va a ser mayor. Entonces pedimos lo que ya se prometió en hacer, y que a partir de ahí haya una partida económica anual, de manera que haya una continuidad en la regeneración y la recuperación del entorno de Ubrique en todos los sentidos. Si esto no se hace, nosotros vamos a pedir hasta el apoyo de pleno municipal. Consideramos, hasta ahora el ayuntamiento ha pasado olímpicamente de las peticiones de los vecinos. Nosotros vamos a ir, y es más, puede ser que el ayuntamiento, dentro de lo que es la denuncia que se haga a la fiscalía, puede ser que el ayuntamiento también parta por actuaciones que ha hecho el ayuntamiento, ha permitido, y que consideramos que en parte también es culpable la situación que se pueden dar en algunos tramos del río. Ahora mismo ha sido muy complicado no modificar la línea original del informe, pero sí valorar, analizar la recogida, el trabajo de campo, para que no haya ningún tipo de duda de que lo que estamos diciendo es verdad, que hay muestras más que suficientes que todos estos daños se están ocasionando sin necesidad, insisto, de avenida ni de lluvia extraordinaria, y que el funcionamiento del trasvase está perjudicando muy mucho, y también lo que es el embalse de los Hurones con los gaviones, pues a una situación que entendemos que tiene que ser la adecuada, pues en parques naturales. Ten en cuenta que tanto el arroyo como el río son parques naturales, son zonas cepa, y sin embargo hoy en día parece casi campo de experimento, campo de daño, pues del funcionamiento del trasvase, ¿no? Pepe, tenemos que ser telegráfico porque nos quedamos sin tiempo, pero sobre otros temas, por ejemplo, habéis invitado a integrante de la Asociación de Vecinos del Coto Mulera, para que, bueno, pues también participen de las reuniones y un poco de esta problemática surgida o que viene del río y del propio trasvase, para que, bueno, para conversar con los integrantes de lo que es la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, ¿no? Sí, ten en cuenta que esta asociación se hizo, la de vecinos y afectados del arroyo de Barrida y del río Ubrique, con la lluvia, con las avenidas de hace 3 años. Con posterioridad, constituirse como asociación, consideramos tener informado a todos los colectivos e instituciones de los daños que nosotros estamos viendo y de las actuaciones y también de las propuestas que estábamos haciendo. Es más, la asociación de cotomuleres estuvo viniendo durante unos meses a la asociación y se le estuvo dando información, estuvo viniendo de Luis Río. Después, puntualmente, pues a distintos miembros de la directiva se les informaron lo que estábamos haciendo. Ahora, después de lo que ha pasado y demás, y nosotros hacemos unas propuestas muy concretas sobre lo que es Cotomulera y los primeros que están informados, insisto, después de las instituciones, pero tienen que estar los vecinos de Cotomulera. En el día de hoy iba a haber una comisión mixta de la que se constituyó en Jerez, simplemente que por enfermedad de uno de los miembros que no ha podido acudir, de los técnicos, se ha pospuesto para esta semana. Nosotros somos tres los miembros de la asociación que podemos acudir a esta comisión mixta. Va a venir invitado uno de ellos, y es más, lo hemos invitado en distintas ocasiones en los últimos meses, en los últimos dos meses, y esperemos que acudan a nuestra asociación para que ellos tengan conocimiento de la información que estamos moviendo, de las peticiones o propuestas que estamos realizando, y si ellos pueden aportar. La última conversación que tuve con el presidente viene de en el año 2000, en enero, cuando hubo aquella famosa avenida o aquel trasvase que fue el que puso todo el potencial de lo que podía hacer el trasvase sobre la zona, que coincidió también con una lluvia muy importante en la zona de Barrida. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hizo entonces un informe, y ese informe se hicieron luego un proyecto de medidas correctoras y complementarias al trasvase por un valor de casi un millón de euros lo que se gastó en esta situación. No es un dato que ahora mismo pueda concretar, pero sí dice exactamente en relación a lo que hay allí en Mulera, dice este informe, que no se va a actuar sobre Cotomulera, sobre la urbanización de Cotomulera, porque dice que el proyecto objeto de esta evaluación ambiental no contempla actuaciones para solventar dichos problemas, por considerar que no vienen motivados por las obras del trasvase y deben ser asumido en consecuencia por los promotores o propietarios de las edificaciones. En cualquier caso, se apunta a una solución que podría consistir en la construcción de arquetas de bombeo o de una conducción que las aguas de la correntía a un punto más bajo de la cota, digamos, del trasvase. Más o menos el problema que tiene Cotomulera no es solamente que se pueda elevar, que ya se elevó la carretera, sino que es el drenaje o la recogida de agua del arroyo del Amarguillo, que si se hace allí algún tipo de dique, lo que puede hacer que la evacuación de las aguas no sea posible y la inundación no venga por el trasvase o por Barrida, sino que pueda venir por los drenajes, digamos, de la sierra. Todo esto al ayuntamiento se lo obliga, se le compromete y se lo obliga a que haga unas obras, que haciendo estas obras sí permitiría pues la elevación de la carretera o de poner allí una escollera, que no somos partidarios de la escollera por una sencilla razón. Del 90% de las escolleras que han puesto se las ha llevado al río. Es decir, la escollera no es la solución, es evitar, digamos, pues que los drenajes y las correntías, digamos, tengan la salida natural al cauce para que puedan evacuar las aguas. Todo esto es muy complejo, esto lo podemos demostrar, y lo que está claro es que las distintas administraciones, una por omisión y otra porque no tenían información, tienen que asumir ya definitivamente los daños, insisto, de que se ocasiona por la explotación del trasvase, como un caudal, un aporte extraordinario, como la situación en que se encuentran esos aviones que se encuentran en la garganta Barrida, y también la zona del embalse. El río Dubrí, que está en una situación ahora mismo, podríamos decir, de crítica, porque lo que hemos visto, sin que se haya dado, insisto también, una circunstancia extraordinaria de avenida de agua, los daños son muy importantes. Pues nos vamos a quedar aquí con un par de apuntes sobre, fuera de lo que es el tema ya del Cotomulera, que también hemos mencionado, daños, hablábamos en el río, bueno, pues daños de estas lluvias también han afectado a carriles, como por ejemplo el del Berrueco, que estaba recién arreglado, así que casi no ha dado tiempo a que circulen por allí y ya está completamente, me comentabas, pues destrozado por alguna zona. Y después también daños que se han producido en el camino de Benaocaz, todavía más. Y precisamente un oyente pues preguntaba si íbamos a hablar algo de los daños también que se han producido por esas lluvias en el propio camino de Benaucaz, más todavía. Más que daño, hay una situación que es crónica, siempre ocurre en la calzada. En la calzada se deposita un material que cuando no se han recogido las aguas de los arroyos o las correntías próximas, y todo esto incide o va o confluye en lo que es la calzada, el firme de la calzada. Este hacer de material de obra o de algún tipo de árido que está depositado allí, lo que sí ha pasado ahora mismo, insisto, sin ser una lluvia extraordinaria, ha dejado al descubierto pues hasta la calzada primitiva. Para nosotros esto es una oportunidad. ¿Por qué? Lo que yo he hablado con el presidente, con el portavoz todavía de la Asociación de Vecinos, que se dirigiera al ayuntamiento para que poder facilitar el acceso de vehículos, en el caso que así se autorice por parte del ayuntamiento. Voy a decir que por aquí no deberían de transitar, y se acepta porque hay una situación que hay que resolver, como es la subida al Rano y también la servidumbre de la finca. Y ante la falta de propuesta del Ayuntamiento del Camino Alternativo, hay una situación que hay que provisionalmente atender, que es el acceso de vehículos. Ahora mismo se ha quedado descarnado en algunos sitios y está que se ven las piedras. Lo que le he pedido al portavoz es que se dirija al Ayuntamiento, que vea, que haga un informe que le corresponda al Ayuntamiento, que es titular de los caminos públicos, esto es un camino público, que valore cómo arreglar provisionalmente con el aporte de algún tipo de árido para consolidar esto, pero que esto tiene que tener evidentemente un informe, una autorización de la Consejería de Cultura. Tendría que estar un arqueólogo delante, porque siempre Cultura ha pedido una serie de catas, ya no hay que pedir catas, es decir, las mismas lluvias no han hecho unas catas gratis o nos han llevado al sitio para ver que el firme de piedra no ha desaparecido. Esto sería provisional, e insistir que ya se han presentado dos escritos, me consta, al ayuntamiento para tener una reunión, de manera que definitivamente veamos cuál es la solución de la calzada medieval romana tanto para la servidumbre de la finca, para la conservación o su puesta en valor y el camino alternativo en el caso que fuera posible. Entonces, sí entiendo que desde el ayuntamiento debería favorecerse, digamos, esta petición de los vecinos, la exigencia de Cultura de que haya un arqueólogo adelante, que tiene que tener un carácter provisional. Yo he estado siempre personalmente en contra del depósito de escombros y demás, no solamente por el deterioro o por el paso de vehículos, sino simplemente que todo ese material, cuando vienen cuatro gotas, cuando viene una lluvia como esta, que han coincidido después de estar alta la sierra de agua, han empezado a salir por todos los sitios. Es muy curioso los arroyos que estaban saliendo de la calera, ha sido espectacular, muy bonito, pero otra de esta incidencia es que la calzada se convierte en un arroyo, y entonces pues es una situación que hay que resolver lo antes posible, porque entiendo que los pasos que desde la asociación se está dando y las propuestas que nosotros estamos haciendo pues son las que hay que hacer. Lo que no concibo es que desde hace más de un año hay un informe arqueológico sobre la calzada, que se podrá modificar o no, que debería de haber un proyecto que desconocemos si existe, y que hay la posibilidad de un camino alternativo que no se discute con nadie. Entonces, ante esta situación, entiendo que con carácter provisional habría que arreglar eso para evitar el deterioro de esas piedras que han quedado al descubierto, y también para facilitar el acceso a los vecinos para la servidumbre y para el servicio público del Rano. Y breve también, pero decir, señalarlo, sí, que daños también en carriles, como el caso del camino del Berrueco, que además estaba recién arreglado, ¿no? Bueno, el camino del Berrueco no ha existido nunca. No ha existido nunca porque se ha hecho sobre una garganta, sobre la correntía precisamente de la zona del Berrueco. En este sitio nosotros nos opusimos totalmente como Otamal, porque entendíamos que había caminos alternativos que se debían, digamos, de mejorar, llegando a acuerdos de vecinos, de manera que la servidumbre de varias fincas que se encontraban en el camino se pudiera hacer. Este camino estaba abierto solamente peatonalmente o para ir a ruta a caballo. Se ha gastado un dinero muy importante, creo que 80.000 euros. Este camino, que se ha puesto material de subbase y demás, no ha estado abierto nunca porque tiene un tronco en la parte de arriba y una piedra abajo. Hay distintos comentarios. Dice que la empresa todavía no ha pagado y que, por lo tanto, no se la ha pagado y, por lo tanto, no quita esto hasta que esté cobrado. Hay quien dice que se le ha puesto una sanción de 30.000 euros al ayuntamiento por una actuación. Hay quien dice que son algunos propietarios los que han puesto. Lo cierto es que con esta lluvia se puede decir que hay 5 o 6 puntos de este camino, que tampoco es demasiado largo, de que ya no está transitable, es decir, ni con todo terreno, sino porque un tercio del camino se ha ido. Entendemos que este, antes del fin del invierno o de esta temporada, va a quedar totalmente roto, porque la gran cantidad, la gente habrá observado, los que van al parque periurbano, que todo este material que está depositado en el camino, lo mismo que ocurre con la calzada romana, pues está depositada sobre la carretera, pudiendo ocasionar hasta accidentes de tráfico por la gran cantidad de material. Entonces, todas estas cosas entendemos que se deben de tratar en las comisiones correspondientes al ayuntamiento, la de medio ambiente, crea un grupo asesor para que se le dé una alternativa, porque no ha sido este camino. El camino que sí estaba abierto y que se había mejorado, y también una inversión importante, que era el del arroyo Marroquí, la que iba del parque periurbano a donde estaba el acceso a antigua escombrera municipal. Este también ha quedado totalmente cortado, es decir, se han ido taludes del parque preurbano y también está depositado tanto material de barro y demás que ha quedado totalmente cegado, o sea, cortado. Nosotros entendemos que las inversiones que se hagan en la mejora del camino hay que hacerlas con el máximo criterio de que son inversiones de mejora y no simplemente parcheo o situaciones que ni siquiera un año, porque estos son meses los que se encuentran así. Con esto quiero decir que el seguimiento que se le tiene que hacer desde el Ayuntamiento y desde la Junta de Andalucía, inversiones que nosotros hemos hecho un informe y hemos trasladado a la Consejería de Medio Ambiente, porque entendemos que estas inversiones fueron en el conjunto 200.000 euros lo que se gastaron aquí más el IVA, que no han servido, van a servir para muy poco y se va a tener que reinvertir dinero otra vez para que pueda ejercer, digamos, como un camino de acceso a finca o para el servicio que se considere. Pues ahí están todos los daños que se han producido por estas últimas lluvias que hemos comentado aquí durante estos minutos. Pepe, son temas que además van evolucionando, que están a la espera de respuestas de administraciones y demás, así que los retomaremos en su momento. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir con más protagonistas, así que Pepe Arroyo, portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y también coordinador de Tamal, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.